Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 canciones más tocadas de la radio, el Top 20 de Monitor Latino. Fíjense, amigos, que esta semana fui atacado por un turco. Un turco hacker entró a mi página omardavila.com y me la tumbó, pero la voy a levantar. Número 17. Qué mala onda, ¿no? Así entró omardavila.com, de repente entro yo y veo un mensaje de un turco con un MP3 que suena ahí en idioma así medio raro y todo el asunto. Estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer, siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te sinceramente, que vaya a pasar mucho con ella en el mundo de la música. Esta semana está en el número 16 con Así Te Quiero. Caminando, se me va la vida caminando. No estás y voy pensando que no llevo rumbo caminando. Caminando, voy buscando pistas caminando. Tú no estás y voy contando cuántos años llevo caminando. Y no me voy andando con las

que sé que todo irá bien. Presenta nuevas canciones, canciones que cada vez más las estaciones de radio están tocando, tocando y tocando. Y cuando sean una de las 20 más tocadas, bueno, pues ya deja de estar en la mira para estar en la lista de éxitos. Hay algunas que están en la mira y nunca entran, ¿eh? Soy Omar Dávila, regreso al Top 20 en un momento.